corazones y esta gran pasión. Luna, estamos solitos, muy abrazaditos, preguntándonos. Eres luz y armonía, dulce melodía, contagiándonos. Nos ilusionamos y tu brillo provocó nuestro amor. Sin querer nos enamoramos, sin querer nos ilusionamos y tu brillo provocó nuestro amor. Provocó nuestro amor.